Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Dice Alejandro Jodorowsky que el fútbol fue creado por una sociedad esotérica inglesa y que aplicó en su esquema principios de magia. Primero que nada, se juega sobre un rectángulo verde. El color verde simboliza la eternidad. Son 22 jugadores de fútbol, como 22 arcanos mayores del tarot o polígonos regulares. En el centro hay un círculo con un punto en medio, el símbolo del oro o del dios esotérico. Creamos o no esta concepción mágica del fútbol, lo cierto es que algunos estudiosos concuerdan en que de este deporte, sin duda, se pueden extraer diferentes lecciones de vida aplicables a la propia realidad. Cada encuentro es una hoja en blanco, un nuevo reto para afrontar con humildad y sin complejos. Se empieza de cero, por eso es completamente imprevisible. Cada partido es un nuevo comienzo, una oportunidad de salir airosos. Es necesario aprender a ser competitivos, intentar las cosas una y otra vez, trabajar en equipo individualmente para la victoria. ¿Cuántas veces hemos oído decir la frase, jugaron como nunca, perdieron como siempre? A veces se juega bien y se pierde, a veces se juega mal y se gana, así es la vida. De aquí surge entonces la comparación con la vida y el trabajo en equipo, el equilibrio de roles. Un equipo con más delanteros o más porteros estaría en condiciones de fracaso. Es necesario que cada quien asuma su papel y encuentre equilibrio en las distintas posiciones del campo. Solo así se logran buenos resultados en los partidos más importantes de nuestra vida. El trabajo en equipo se representa con el de cada jugador. Cada jugador que debe coordinar sus acciones y sus jugadas. Cooperar con sus compañeros para tratar de alcanzar este propósito. Y en la medida de que esta cooperación sea eficaz, se podrá o no conseguirlo. Si quieres ser bueno, bien dice el dicho, es necesario practicar. Los que más horas dedican a perfeccionar su técnica son los que se quedan en el tiempo extra. Los que dan más de sí mismos. La práctica repetida y diaria nos ayuda a crecer y adaptarnos a los nuevos desafíos. En la vida, como en el fútbol, suelen haber decisiones injustas que te perjudican, penales que no lo son, faltas injustificadas, y en la realidad no existe la repetición. La decisión es irrevocable y a veces puede perjudicar a todo el equipo. La vida nos da la opción de sobreponernos con todo, concentrarnos y seguir adelante o darnos por vencidos. A veces pasa como en la vida que intentas una y otra vez la misma jugada y te lleva a un fracaso. Ahí tienes una opción. Cambiar, probar algo nuevo, sorprender al adversario, innovar, improvisar, en fin, así como en el fútbol, en nuestra cotidianidad llueven las críticas, unas positivas y otras más bien duras, reacias y agresivas. Por muy bueno que seas, si estás en la mira te cuestionan. Ante las críticas lo mejor es seguir adelante y aceptar las positivas y negativas con el mismo escepticismo y preguntarnos qué de razón hay en ellas. Mientras el balón esté en la cancha, el partido no termina. Lo más importante es no bajar la guardia, pues en cualquier momento puedes remontar o te pueden anotar. Si en la vida piensas que ya todo está perdido y te das por vencido, si desistes, nunca sabrás qué tan cerca estuviste de la victoria. Y como dice el refrán, esto no se acaba hasta que se acaba. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.